Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Somos Rodrigo y Elena. Y hoy, desde alhama.com, os traemos una historia que nos ha llegado desde Jaena. La verdad es que es bastante conmovedora. Sí, conmovedora y que invita a pensar, ¿eh? Gira en torno a un poema llamado Nunca fue nuestro. Pero es más que un poema. Bueno, es un testimonio muy íntimo, nacido del dolor, pero también de muchísimo amor. Efectivamente. Lo escribió María Jesús Lerma, que es la abuela de un niño, Dylan. Ella vive en Jaena. Y el poema es un homenaje para él, para Dylan, que falleció por una enfermedad rara. Refleja, pues, esa experiencia tan dura para la familia. Exacto. El pequeño sufría el síndrome de CATS. A ver, son unas siglas un poco complejas. Ataxia cerebelosa y espasticidad con hipomielinización central. Sí, aunque igual suena más por sus siglas en inglés, BVM, que significan Vanishing White Matter, o sea, síndrome de la materia blanca evanescente. ¿Qué supone esta enfermedad, más allá de que no tenga cura, claro? ¿Qué es eso de materia blanca evaneciente? Si nos lo puedes explicar de forma sencilla. Es una leucodistrofia. Básicamente, una enfermedad genética que daña la materia blanca del cerebro. Para que nos entendamos, la materia blanca es como el aislante de los cables que conectan las neuronas. Vale. Y en esta enfermedad, ese aislante, digamos, se va degradando, va desapareciendo. Por eso, evanescente. Y claro, eso afecta muchísimo a la transmisión de las señales nerviosas. Entiendo, es degenerativa, entonces. Sí, y es irreversible. Y lo peor es que, bueno, la investigación ahora mismo es muy, muy limitada. Y gran problema. Normalmente, los recursos para investigar se van a enfermedades más comunes. Lo que deja a familias como la de Dylan con muy pocas esperanzas de encontrar tratamientos o una cura. Es una lucha constante, sí, por conseguir visibilidad y, sobre todo, financiación para investigar. La historia también nos habla de la madre de Dylan, que se llama igual que la abuela, María Jesús, y también es de Jaena. Sí, se menciona que rehizo su vida en China. Leí que tiene formación universitaria en Pekín y ahora trabaja allí como profesora de español. Domina el mandarín, además. Sí, un detalle que, bueno, nos recuerda que detrás de la enfermedad hay historias de vida muy completas, ¿no? Y volviendo al poema, Nunca fue nuestro. Decíamos que nace de algo muy íntimo, pero que va más allá. ¿Cómo se convierte en esa llamada de atención? Pues porque no se queda solo en el lamento. Se convierte en una voz para todas las enfermedades raras. Es un intento, yo creo, de sensibilizar. De poner el foco donde normalmente no está. Exacto. De decir, oigan, instituciones, gobiernos, necesitan que inviertan más en investigar estas patologías que parecen olvidadas, porque cada vida cuenta, ¿no? Da igual la estadística. Totalmente de acuerdo. Y el poema lo transmite con una fuerza. Hay versos muy potentes. Ese que dice, nunca fue nuestro, vino para irse pronto. Uf, sí. O ese otro, fue del viento de las estrellas. Es como si capturara esa sensación de algo precioso, pero fugaz. Etéreo, casi. Y también... Fue ráfaga fugaz, fue alegría, dolor intenso. Describe perfectamente esa montaña rusa de emociones que deben vivir. La verdad es que sí. Y esto me hace pensar, a ver, ¿hasta qué punto puede algo, como un poema, generar cambios reales? En la inversión científica, por ejemplo. Es una buena pregunta. A ver, quizá un poema por sí solo no cambie las políticas de financiación de la noche a la mañana, eso es difícil. Pero sí puede hacer algo fundamental, tocar la fibra sensible. Generar empatía. Justo. Comunica emociones, realidades, de una manera que los datos fríos, las estadísticas, no consiguen. Humaniza el problema. Exacto. Le pone rostro, le pone nombre. Y eso puede ser un motor muy potente para concientizar y, quién sabe, quizá para generar presión social y acción colectiva. Entonces, resumiendo un poco, Nunca fue nuestro es un homenaje familiar, precioso y a la vez doloroso que se convierte en un símbolo. Un símbolo del amor que queda y a la vez una petición muy clara para que no miremos hacia otro lado ante las enfermedades raras. Un recordatorio, como decías, de que detrás de cada número hay una historia, una familia. Una vida que merecía más investigación, más apoyo. Exacto. Vidas que merecen ser cuidadas y recordadas. Y nos deja, creo, con una reflexión importante para todos. ¿Cómo esas expresiones culturales pueden ser catalizadores de empatía y, con un poco de suerte, quizás impulsar cambios reales? Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy desde Radio Alhama en Internet. Aquí en Alhama Comunicación seguimos trabajando para preparar más información. Gracias por acompañarnos.